4 minutos rebasan las 8 de la mañana. Las señales universitarias en línea y 90.5 FM dan el arranque de salida a la emisión de Carlos Romano Allen. La revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que nos hacen el favor de prestarnos su atención todas las mañanas, a pesar de todas las distracciones mediáticas que hay a esta hora, noticieros, análisis de todo tipo, entretenimiento, música y otras cosas, pues ustedes escogen en el 90.5 del cuadrante de su radio, que es la frecuencia modulada de la Universidad Veracruzana, es la señal universitaria, o a través de internet, o también a través de las aplicaciones de Android, para Android o iOS, en los distintos dispositivos. Entonces, pues qué bueno que estamos comunicados, ¿no?, entre todos, y además a través de las redes sociales. De tal manera que sirva esto para darles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, llovió hace ratito, antes de que amaneciera. Ahorita está el cielo medio nublado, hay un frente frío que está pasando. Bueno, acaba de pasar uno, y como que se va a reforzar. ¿Y esto qué quiere decir en términos de lo que nos interesa? Que va a llover. O sea, que se espera lluvia para, supongo yo, hoy y mañana, porque ya se siente, lo siente uno. Bueno, y después vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues esto es lo que anuncia el meteorológico. Y nosotros estamos aquí con muchísimo gusto saludándoles el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. ¿Cómo está, Chuchi? Buenos días. Y Lupita Páez también la saludo con mucho gusto. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, las personas que nos hacen el favor de echarnos una manita con algunas cuestiones que tienen que ver con el programa, otras producciones, como mi amigo Henry Reyes, Henry Kings, my dear friend Henry Kings. Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. Alan, Aldo, Antulio, toda el ala joven de aquí de la radio universitaria, los compañeros de técnicos administrativos y manuales con quienes convivimos todas las mañanas aquí un ratito. Memo ahí está en la fonoteca, Dante, Charito, Pepe, nuestras compañeras secretarias también, Bertita, buenos días, Ceci y demás personal que van llegando poco a poco aquí a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Todos bajo la coordinación de Ernesto Colino, Carlos Romano les dice gracias, estamos comenzando. 17. Bueno, pues qué novedad, ¿cómo están? ¿Qué nos cuentan? Son las 8:10, las 8:10 aquí en la revista, ojalá que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar del 68 con un investigador de la Universidad Veracruzana, que por cierto nos acompañó aquí en el conversatorio que tuvimos el día del aniversario, Víctor Manuel Andrade. Y esto nos va a recordar indefectiblemente no solamente el movimiento, sino la revista empezó con una parte importante de su contenido relativa al 68. Me acuerdo que andábamos bien 68-eados. Ya hasta alguien nos decía, ya, bájenle, ¿no? Porque ya de esto ya pasaron 10 años. Y luego todavía a los 20 estábamos haciendo montajes alusivos al 68 como actor, como director. A los 10 y a los 20 años aquí en la revista organizamos muchos eventos que tenían que ver con la conmemoración, performance, mesas redondas. Saludo a Ernesto Fernández Panes si nos está escuchando, que fue una pieza muy importante en aquella época para el análisis, ¿no?, de lo que había sucedido. Y yo no sé si ya está totalmente esclarecido. Yo no, es decir, en la percepción de la gente. Entonces va a ser interesante platicar esto con Víctor, porque además es el encargado del último número de la revista Clivajes, de la cual está encargada Lupita Páez, pero el encargado académico, digamos, va siendo uno de los investigadores del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Y en este caso le toca a Víctor, de la nostalgia a la esperanza. Víctor Manuel Andrade Guevara estará aquí con nosotros. Bueno, pues esto será como a las 9. Agradecemos a Rosa Isela que haya cedido su tiempo para poder tener esta charla. En la agenda mediática, pues, no solamente está el asunto de las campañas o de que finalmente ya van a dejar al Bronco entrar en la boleta, cosa que nos tenía muy preocupados a Chuchín y a mí, nos había quitado el sueño totalmente el asunto de Mr. Bronco. Pero bueno, pues, adelante, los independientes de todos modos están, a pesar del millón de votos, o poquito menos, que tuvieron que conseguir para lograr su registro, pues de todos vamos a estar muy, muy, muy atrás de cualquier posibilidad, ¿no? De este, de poder ni siquiera pelear, ¿no? Por un lugar. Me refiero al caso de este señor Bronco, que ni sé cómo se llama, y de Margarita Zavala. Bueno, pues, pero que siempre está en la agenda mediática, siempre, todos los días, invariablemente, es este Donald Trump. Ay, Donald, ¿qué vamos a hacer contigo, Donald? Pero bueno, de eso platicaremos más adelante, de las fuentes de donde el señor Trump se nutre de información para tomar decisiones muy importantes, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Y son casi, casi este reality shows y noticieros así chafones y programas totalmente adeptos a su manera de pensar. Entonces es muy peligroso la manera en que este señor Trump está tomando las decisiones. Creo que de una vez vamos a platicar esto de una nota de Roberta Garza, que nos platica en su participación en Milenio, y que la titula hoy Truman Show en ácido. Y él habla de que Peña Nieto ordenó el domingo pasado una reunión de gabinete para, en coordinación con la Cancillería, evaluar los mecanismos de cooperación que cada oficina federal tenga abiertos con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, esto lo hace Peña Nieto como para darle, para entregarle casi casi un informe a Estados Unidos y decirle, mira, todo esto estamos haciendo en favor de Estados Unidos, pero si te pones en ese plan, pues este, vas a ver todo lo que vas a perder. Digo, ese sería el subtexto, no creo que se atreva tanto. Pero bueno, también lanzó un video con copia a la embajada gringa diciendo que si los exabruptos antimexicanos de Trump derivan de una frustración política interna en su país con sus leyes o su congreso, pues los dirige a ellos, ¿no? Y contra los mexicanos. Y todo el mundo volteamos a ver qué cara ponía Donald, ¿no? No ha contestado ni un tuit. Bueno, la respuesta fue mandar, como ya lo tenía pensado, a la Guardia Nacional allá a la frontera. ¿De dónde viene todo esto? Pues de que Trump no consulta. Vaya, ni siquiera revisa el material de sus propias agencias de inteligencia, ni las opiniones de sus expertos en la Casa Blanca. ¿Are you listening to me, Donald? Sus políticas públicas, dice Roberta, me dan náusea pensarlo, las modela en información obtenida casi exclusivamente de 3 programas de entretenimiento. No, nadie las considera noticiarios, ni siquiera. Hay un programa que se llama Fox and Friends. Fíjate, Fox and Friends. Este, un programa ñoño como para antesala de dentista. Infowars, sitio que se dedica a vomitar las teorías conspiratorias más orates, como la de la pizzería que supuestamente regenteaba un sitio de prostitución infantil cuya dueña sería, ¿quién creen? ¡Hillary Clinton! ¡Ay, Dios! ¡Os lo juro! Y el show de Sin Hannity, cuyo equivalente en México podría ser John Ackerman. ¡Ah, John Ackerman! No, no es cierto. Aunque sin pretensiones académicas. John Ackerman es un analista que escribe en La Jornada y siempre muy fuerte, muy crítico hacia el gobierno, ¿no? Toda la semana los programas favoritos del presidente gringo retrataron a la caravana de migrantes que cada Pascua hace un viacrucis con destino final en la Basílica de Guadalupe, como un ejército de bárbaros, ¿no? Así deseosos de violar y drogar a los cándidos retoñitos del tío Sam. ¡Ay, sí, guácala! ¡Ay, qué apestosos! Los análisis serios apuntan a que las cruces ilegales están en su punto más bajo. En décadas, que la mayoría de los migrantes no solo no causa, sino que se guarda del delito, y que la droga pasa a Estados Unidos por todos lados, menos por tierra y a lomo. Pero Trump, bueno, uno que otro en túnel que siempre terminan por encontrarlo. Pero Trump naturalmente eligió escuchar a sus agoreros. Y luego de acusar a México de todos los males de su mandato, ordenó enviar a la Guardia Nacional a salvaguardar una frontera amenazada solo en su asnal imaginación. ¡Uy! Bueno, es así de absurdo, así de brutal. El presidente del país más poderoso del mundo ha quedado reducido a una cámara de eco de la más estulta basofia televisiva, y no conozco estrategia diplomática que pueda con eso. Ya me imagino a mí todo el cuerpo diplomático de México, no de México, de todo el mundo, ¿no? Sudando, ¿no? De cómo entrar, cómo tratar de establecer una mínima empatía, porque uno pudiera pensar que no todo mundo está, es decir, no todos los allegados a Trump están de acuerdo con todas estas barbaridades, ¿no? Sobre todo los del cuerpo diplomático, que tienen que hacer eso, diplomacia ante todo el mundo. No, debe ser bien incómodo. Pero, pues, la chamba, ser la chamba, ¿no? Feliz Gato, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Dice, buenos días, Carlos. El 68, amarga realidad, siempre latente y vergüenza de la historia. ¿Ustedes qué piensan del 68? ¿Es mito? ¿Y es un mito? ¿Es historia? ¿Está resuelta? Porque yo todavía acabo de oír a testimonios de gente del ejército. Es decir, en el imaginario colectivo, la percepción que hay fue que el ejército son los malos, ¿no?, de la película. Pero ellos también fueron en parte víctimas, porque ellos no sabían a lo que iban, y todo se le atribuye, después de tantos años de investigación, al Batallón Olimpia, ¿no? Entonces, pero a lo mejor la gente sigue con la idea de que es todo el ejército y que a eso fueron, ¿no? Y moverlos de ahí a lo mejor puede ser difícil. Por eso es importante hablar de esto, ¿no? Vamos a ver qué nos dice un investigador, un académico, al respecto. Bueno, entonces, íbamos con otra nota de el escritor Javier Velasco, y que tiene que ver con la finta al poder. Dice, hay quienes dan por hecho, y ya solo por eso nos conmueven, que actor y personaje son el mismo sujeto, actor y personaje, o que los jugadores de un equipo son todos enemigos de sus adversarios, 24 horas diarias, aquí y en todas partes. Pues de no hacerlo así, estarían defraudando a esos admiradores para quienes el juego nunca se interrumpe. En el fútbol pasa mucho, ¿no? Y en otros ámbitos también, ahorita vamos a poner algunos ejemplos, en donde se supone que los del América contra el Guadalajara se ven... contrincantes políticos que ya, por ejemplo, pertenecen a un cuerpo colegiado o de gobierno, ¿no? Y que están siempre, a veces sí se pasan y están siempre en contra de todo, ¿no? Tanto los de izquierda con respecto a algunas propuestas como los de la oposición con respecto a las propuestas de la izquierda. Pero no necesariamente tiene que ser así. Luego van y se toman un café. O también en que entre los políticos impera la congruencia sobre la apariencia, cual si no fuera esta su hábitat inherente. Y aquella, una virtud promocional. Ahí se supone una línea bien clara, que separa a pureza de candor, pero entrados en gastos ya nadie se molesta en distinguirla, como los adversarios en escena se atreven a brindar tras bambalinas, pregunta. Cuentan en su biografía el temperamental Lili Nastase, ¿se acuerdan ustedes de ese gran tenista que después de jugar el papel de villano en la cancha y hacer chorrear de bilis del contrincante, hallaba natural irse a comer con él, con su contrincante ese día de tenis, al que había denostado y le ponía caras feas y reclamaba todos los fallos del juez y les hacía la vida imposible. Pero encontraba muy natural irse después a tomar, claro, si el otro quería, ¿no? No era fuerza. Como lo hacen los amigos de la chamba, ¿no? ¿O es que serían quizá tan infantiles, ñoños o acomplejados para seguir riñendo en nombre de un orgullo fanfarrón? Nada muy diferente hacen las barras bravas, para quienes la guerra continúa donde quiera que pise el adversario. Imagínense uno de Boca con un jugador de Boca con uno de River tomándose, compartiendo un mate allá en Argentina, no, pues impensable. Vuelvo a la nota. Ciertas aguerridas marcas comerciales cuyos ejecutivos no osarían siquiera poner la mano encima de algún producto de la competencia, so pena de quedarse sin empleo. Si no recuerdo mal, el primer libro que uno debería leer en la carrera de ciencias políticas era El Príncipe de Maquiavelo, para desde el principio sacudirse las falsas ilusiones. Allí donde solo es quien sabe pretenderlo, allí donde solo es quien sabe pretenderlo y no hay otra verdad que la aparente. Un político ajeno a las apariencias, si cabe el disparate, se parece a un tenista compasivo. Podrá ser un tipazo como amigo, pero en la cancha nunca se va a ganar. A menos, por supuesto, que dejen estas virtudes tan sensibles para la vida real o la propaganda y haga lo que se espera de su oficio. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? Es decir, la gente que está afuera, aficionados o partidarios de un grupo político o de alguien en específico, pues se lo toman muy en serio, son más papistas que el Papa y jamás pensarían que podían compartir una fiesta entre jugadores del América y el Guadalajara o entre River y Boca o entre... Bueno, ya iba a poner ejemplo de los políticos, pero eso ya se ve que no, que ahí ya no aplica, ¿no? Antes sí, yo me acuerdo que hasta en una pastorela que hicimos metíamos unos textos que ni estaban en la pastorela originalmente, porque al final cuando los malos y los buenos hacen las paces y todo, porque pues de eso se trata, decíamos, y ahora los del PRD le dan la mano a los del PAN y todo el mundo ja, ja, ja, como diciendo, eso no puede ser, eso es inverosímil, ¿no? Bueno, era un chiste así porque nadie pensaba que esto se podría dar, ¿no? O las exclamaciones de ¡ah, ya, poco! Pues miren ahora miren el PRD y el PAN de la manita. Bueno, pues así son las cosas. Y digamos, en el cabildo donde hay representación de los, o en las cámaras de diputados, ¿no? También, donde hay representaciones varias, hay diputados que por sistema, por órdenes de su bancada, ¿no? De su coordinador o del mismo partido, pues están en contra de todititititito lo que se proponga por parte del grupo antagónico, sin darse cuenta que a veces el votar conjuntamente a favor de una medida que notoriamente va a ser benéfica para la población, pueden ellos también tener un poquito de ese crédito, de ese aplauso de la ciudadanía que dice, vaya, pero si la ciudadanía se da cuenta de que están votando en contra de una medida que a la ciudadanía le va a beneficiar, pues entonces quedan mal, pero como ya tienen por sistema todo en contra, por venganza política, por lo que sea, ¿no? Que generalmente así es, ¿no? Y pareciera que no piensan de manera individual, sino que todos los de un partido votan en un mismo sentido. Y seguramente, porque ya ha pasado, hay gente que a pesar de que su partido va a votar por tal o cual medida, pues dice, no, yo creo que no, yo no creo en eso, y entonces yo no voy, o por lo menos me abstengo, ¿no? Pero bueno, pues así son las cosas. Para esto nos da esta nota de Javier Velasco, que siempre me cuesta un poquito de trabajo. Es como ese escritor, como que se empieza a perder, ¿no?, en la medalla de su narrativa. Y de repente se acuerda que está haciendo periodismo cultural. Bueno, pues muchas gracias a María Flores. María Flores, y los tuiteros, los tuit revisteros, que ya se están despertando. Vamos a ver si hay algunos despiertos. Katy Ruelas, la saludamos con muchísimo gusto. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? Qué gusto en saludarte. ¿Alguien duda de la existencia de la mafia del poder? Me pregunta. Nacho Lozano, los Pinos descarnados contra ya saben quién. Ahora premian a los tranzas, a los tramposos, y les harán homenaje con un lugar en la boleta. Bolas. Bueno, deseamos María Flores, gracias a nuestros amigos de Comunicación UV, de las redes que maneja la universidad allá en prensa, además de las que maneja aquí Lupita ya exclusivamente para el programa, Humberto Barcena, nuestros amigos de TV Más, Jorge MB, nuestro retuiteador oficial estrella. Bueno, pues ya estamos despertando todos. Ah, qué difícil es con este horario, ¿eh? Todavía hay algunos que no. No sé cuánto tiempo va a pasar. Bien, pues ya son las 8:30. Le pregunto al maestro Chuchín si ya tiene lista la primera pieza musical. Dice que sí. Vamos y regresamos. Thank you. siempre abierto, La Revista. Continuamos. William Red Garland interpretó a Foggy Day. 25 minutos antes de las 9 de la mañana, 25 para las 9, aquí en La Revista. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Jordi Soler desde Barcelona. Habla de los terrores nocturnos. Dice que la vida se recicla a las 2 de la madrugada. A esa hora, la marea baja del cuerpo llega a su cota culminante y a partir de ahí comienza a subir hasta completar a las 2 de la madrugada del día siguiente un nuevo ciclo de 2 de la mañana. Ah, mira, a lo mejor por eso cambian el horario a las 2. Napoleón percibía con agudeza el ciclo del reloj biológico. Los ritmos circadianos del cuerpo y el respeto. Y al respecto decía una frase misteriosa de sus subalternos. No sabían cómo interpretar el coraje de las 2 de la madrugada, repetía el general refiriéndose a ese momento de máxima vulnerabilidad en el que nos atacan los terrores nocturnos. A esas horas se ceban con nosotros las peores pesadillas y nos visitan los fantasmas que en la hora de marea alta no se atreven a acercarse porque harían el ridículo. Los fantasmas, como los vampiros, no trabajan a las 12 del día. En los monasterios y eremitorios de Tebaida, donde están los eremitas, claro, nos cuenta Carl Junger, era temida esa hora. Ciertas formas de melancolía amenazan en ella con especial fuerza. La melancolía en esas congregaciones religiosas era una pulsión pecaminosa, porque dejaba al individuo abierto y expuesto a las fuerzas malignas. Desde el punto de vista eremita, Napoleón acertaba exigiendo a sus hombres el coraje de las 2 de la madrugada, porque un soldado en guerra debe cerrarle el paso a la melancolía para no llegar abierto, expuesto, tocado a la refriega que viene. Nosotros podríamos parecernos a ese soldado napoleónico hipotético. Si no resistimos con entereza marcial los embates de las 2 de la madrugada, llegaremos al día que, siguiendo con el símil, sería el campo de batalla, debilitados por la melancolía y consecuentemente entregados a las maniobras del enemigo. No está de más tomar en cuenta que Napoleón peleaba en Europa y que los monasterios y eremitorios de Tebaida estaban en Egipto. En una época en la que la actividad mermaba en cuanto llegaba la noche, lo cual nos presenta un escenario distinto al que tendría un ciudadano del siglo XXI que vive en México, expuesto a la vida online, que alarga el día, extiende la ebullición cerebral y trastoca su reloj biológico. Y en estas condiciones ese pasajero de la ensoñación digital, en lugar de llegar al punto culminante de la marea baja a las 2 de la madrugada, lo hace, digamos, a las 4 de la madrugada. A una hora o a otra, muchos acabamos sumergidos en ese pantano, en el punto muerto que precede al nuevo movimiento del péndulo. Como diría Junger con mucha precisión, y en todo caso viene muy a cuento el coraje que exigía Napoleón a estas horas funestas, que nosotros ya no hacemos caso. De hecho, alguien dijo, ya se dieron cuenta de que desde que tenemos los smartphones o los celulares, aunque no sean smart, o inteligentes, estamos trabajando más, porque antes trabajábamos 8 horas, ¿sí? Bueno, normalmente se trabaja 8 horas, pero ahora con los celulares la gente sigue trabajando porque sigue recibiendo órdenes de la oficina, sigue recibiendo órdenes de su jefe, sigue arreglando otros asuntos que tienen que ver con, pues, con su modo de vida, pero traducido a la necesidad de conseguir dinerillo, ¿no? Entonces resulta que de lo que se trabajaba antes y luego lo dedicaba uno al ocio cuando no había todas estas cosas, ahora lo emplea uno en gran parte para seguir trabajando. Claro, si a la gente le encanta su trabajo, pues qué bueno, ¿no? Porque no somos capaces de decir, ¿saben qué? En la tarde yo ya no apago mi celular o no recibo llamadas de trabajo, ¿no? Y lo siento porque pues es mi momento de esparcimiento, de estar con mi gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver quién puede hacerlo. A ver quién se resiste a que cuando llama el celular no contestarlo o no ver, por lo menos asomarte a ver quién es. Bueno, dice Jordi, continúo en la novela El amante de Chatterley. Me encontré una idea afín. En una escena de alcurnia en casa de Sir Clifford Chatterley, Lady Verneley es la tía del cornudo de la historia, dice entre copa y copa. Cuando uno puede olvidarse del propio cuerpo, es feliz. Y en el mismo instante en que una es consciente del cuerpo, es desdichada. Así que, si la civilización sirve para algo, debe ayudarnos a olvidarnos del cuerpo. De esa manera el tiempo pasará felizmente sin que nos demos cuenta. Salud. La idea, que en rigor no es de Lady, sino del escritor de H. Lawrence, el autor del amante de Lady Chatterley, esta idea sitúa a la civilización como un analgésico platónico, ¿no? Se es feliz en la medida en que se olvida el cuerpo. O desde una interpretación judio-cristiana, se entiende el cuerpo como fuente de la infelicidad. Cuando a Lady Verneley, la personaje en cuestión, le llega el momento de la marea baja, en lugar del coraje de las 2 de la mañana que exigía Napoleón, se pone a rezar para que Dios se haga cargo de su cuerpo. Y así, distraída por la oración, no tendrá melancolía ni recibirá la visita de ningún fantasma. Seguramente eso mismo hacían en los monasterios y eremitorios de Tebaida. Endilgarles ese momento amargo al pobre señor, ¿no? Digo, es que para todo el señor, como si no tuviera mucho que hacer. Un esquema tentativo de este trance cíclico de debilidad nocturna dividiría el mundo entre monjes y soldados. Y no sería imprudente decir que de este pantano sale menos fortalecido el que endilga el episodio que el que lo enfrenta aplicando el coraje que exigía Napoleón y se bate en plena marea baja con sus propios terrores. Todo esto dicho, obviando desde luego a la franja de inconscientes que duermen de corrido hasta que amanece y no tienen tratos ni con los fantasmas ni con la melancolía ni se hunden de madrugada en ningún pantano. Para los habitantes de esa franja, me temo que este artículo no tendrá ningún sentido. Bueno, no es nuestro caso. Nosotros a las 2 de la mañana estamos leyendo generalmente, en una de tantas despertadas que tenemos en las noches. ¿Quién sabe a esos semi-insomnes como nosotros cómo nos iría con este, si aplica o no aplica, ¿no? Lo que dice Jordi. Faltan 15 minutos ya para que sean las 9 de la mañana, 15 para las 9. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Y nuestro musicalizador se llama Andrés de Jesús Reyes y dice:

Toño Quinto, buenos días. El cambio de horario es una estrategia de la mafia del poder. Es para poder conseguir mejor aplicar sus madruguetes. De esa manera nos agarran medio dormidos, por no decir apentontados. Hombre, viva el cambio de horario. No. Hay una película que se llama La Cuarta Compañía. Y Carlos Bonfil hace una reseña en La Jornada diciendo que la nota empieza diciendo el penal y los perros. A finales de la década de los 70, durante el sexenio de López Portillo, México vivía un clima político de corrupción e impunidad absolutas. Una muestra pintoresca y patética de esa situación fue el modo en que operaba la penitenciaría de Santa Marta Catitla, en la Ciudad de México, mismo que describe con crudeza la cinta La Cuarta Compañía, primer largometraje de ficción de Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván. La Cuarta Compañía. Los hechos que relata la cinta fueron verídicos, porque en el interior de dicho reclusorio, en Santa Marta, las autoridades venales vinculadas con el entonces jefe del Departamento de Policía y Tránsito capitalino Arturo Durazo Moreno, apodado El Negro, se sirvieron de un equipo interno de fútbol americano, los perros de Santa Marta, para crear un un escuadrón delictivo conocido como la Cuarta Compañía. Ay, mira. O sea, el equipo de fútbol era un escuadrón de choque. Bueno, más bien un escuadrón delictivo. Y los conocían como la Cuarta Compañía. ¿Por qué? No sé. A ver si dice aquí. La combinación de los triunfos deportivos de este equipo sobre algunas ligas visitantes que iban al penal y el robo de automóviles en sus salidas nocturnas consentidas, porque sí les daban permiso, así como ocasionales asaltos bancarios, habrían de procurar a estos reos de élite una libertad anticipada. Fíjate nada más hasta dónde llega la corrupción en el sistema judicial. Los dejaban salir a que hicieran lo que quisieran, nada más se regresan, Con un estupendo trabajo de documentación y rescate de material de archivo, los realizadores logran recrear una atmósfera convincente de ese periodo de transición política, que incluye también los primeros años del sexenio de Miguel de la Madrid, marcados por su retórica, voluntad política de renovación moral, ¿se acuerdan? Renovación moral de la sociedad. Cada presidente tenía su lema. La estrategia narrativa de la directora y guionista Mitzi Vanessa Arreola consiste en centrar toda la historia en el duro aprendizaje de Zambrano, ahí lo hace Adrián Ladrón, un joven delincuente de poca monta de 23 años, que luego de una infancia difícil y un paso por centros de readaptación juvenil, llega finalmente a Santa Marta, condenado por un robo de auto, donde descubre que sus conceptos de camaradería y solidaridad entre pares tiene escaso o nulo valor en el ámbito donde imperan el oportunismo, la delación y la ley del más fuerte. Aquí no hay nada de que pacto de caballeros. Con un tono que oscila entre la denuncia social y el tremendismo en sus escenas más gráficas, esta película, La Cuarta Compañía, tiene sus referentes inmediatos, no tanto en el cine carcelario hollywoodense, como se ha mencionado, sino en su registro de la sordidez de reclusorios sobrepoblados e insalubres, microcosmos de la corrupción política del mundo exterior, que han retratado filmes latinoamericanos, bueno, pues ya emblemáticos, como La Pando, ¿no?, de Felipe Casals en los 70, o hasta Carandiru 2003 del brasileño Héctor Babenco, algunos clichés, sí, de las viejas narrativas convencionales, siguen aquí presentes, ya sea en el médico homosexual llamado Florecita, que saca partido de la situación sometiendo a sus caprichos a los reos de su elección, o en el director del penal, que lo hace el actor Manuel Ojeda, el inicio implacable y duro que paulatinamente va encariñándose con sus muchachos deportistas, cuando estos ven comprometido algún triunfo en la cancha de fútbol, sin hablar de la hazaña inaudita con que se aplica el código de honor a los perros, cuando Zambrano castiga durante las visitas a los reos un intento de abuso sexual infantil a todas luces injustificable, pero presentado en tono sensacionalista de nota roja. Bueno, dejando de lado estas gratuitas concesiones al género que curiosamente parece hacer retroceder a la cuarta compañía, la película, a un estilo de filmar en México muy en boga precisamente en los años 70, lo que al final prevalece es el notable desempeño del equipo actoral. Bueno, la paradoja es que se llama Adrián Ladrón el que la hace de preso. Andoni García, Hernán Mendoza, Gabriel Rodríguez, total que se exhibe en la Cineteca Nacional y salas comerciales, y uno dice, pero ¿dónde puedo yo ver esto? Sin tener que ir hasta allá, ¿no? Bueno, y también Toño nos comenta que sobre la película La Libertad Adelantada significa una sentencia de muerte. Ah, La Libertad Adelantada significa una sentencia de muerte. Ah, mira. Bueno. Humberto Barcenas, muchas gracias. Y Citlali Aguilera, qué gusto, nuestra compañera de la ensalada. Citlali, gusto en saludarte. Bien, pues faltan tres minutos solamente para que sean las 9 de la mañana. antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Esta rolita de Etta James que se llama I'd Rather Go Blind es sugerencia de una revista de Mildred Bonilla. Buen gusto, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues la revista Clivajes, de la cual ya hemos hablado muchas veces, una revista digital del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana y cuya responsable es Lupita Páez, y ellos, entre los investigadores, cada uno de ellos se encarga en un determinado momento de uno de los números, y ahora el número que viene corresponde la responsabilidad a Víctor Manuel Andrade Guevara. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Carlos, muchas gracias por estar aquí contigo en la nuevamente revista. No nos veíamos desde hace un mes, ¿verdad? Así es, afortunadamente. Déjame cerrar. Estar contigo. Oye, pues qué tema, ¿eh? El 68, de la nostalgia a la esperanza. Sí, bastante, ¿no? Pues estamos cumpliendo 50 años, ¿no? Sí. Vamos a cumplir 50 años, entonces, visto el 68 en un sentido amplio, ¿no? Fue un movimiento, pues podemos decir, a nivel mundial, empezó primero con la primavera de Praga, en Checoslovaquia, ¿no? O sea, fue un movimiento estudiantil que se dio en varias partes. En varias partes del mundo, sí. Luego estuvo el famoso mayo francés, uh-huh, ¿no? Y estuvo la revuelta igual estudiantil en los Estados Unidos. Se fueron contagiando, pero ¿quién empezaría? Pues bueno, en enero los primeros acontecimientos ocurrieron en Praga, ¿no? Uh-huh. Por eso ahí es ya, para este momento del año ya llevaban varias movilizaciones y era una protesta, obviamente, uh-huh, contra lo cerrado del régimen que existía en ese momento, que todavía existía Checoslovaquia, ¿no? Uh-huh. Todavía, hoy ya no existe. Sí, ya no. Como país cambió el mapa, ¿no? Entonces, uh-huh, existía Checoslovaquia, República Checa. Así es, uh-huh, estaba gobernada pues por el partido comunista dependiente de la... Ahora, todos soviética, estos movimientos, bueno, que permearon parte del mundo en una determinada época, tienen sus propias características, ¿no? Así es. Es decir, ¿cómo podríamos ver o encuadrar el 68 de México? Sí, en este contexto. Sí, bueno, creo que lo específico creo que es la protesta también contra un régimen que ya había prolongado demasiado su existencia, el dominio de un solo partido que obviamente no alcanzaba a cubrir toda la diversidad social y política que existía en el país. Entonces creo que eso es lo específico de México. Ocurre en un momento, hay que decirlo, no había crisis económica en ese momento. No, al contrario. Por el contrario, la economía en México estaba... Porque andaba en un 6%, una cosa increíble, ¿no? En una etapa de ascenso, pero uh-huh, contó mucho que... tenía algunas decenas de años, pocos, ¿verdad?, que se había creado todo, las universidades se habían expandido, entonces había todo un conjunto de un público estudiantil, ¿no?, amplio, entonces que fue el que encabezó. Ahora, ¿estaría pendientes los estudiantes mexicanos de lo que estaba pasando en Praga y en Francia? O fue también un poco el azar, ¿no? Porque pues nuestro movimiento empezó por un pleito entre dos grupos de preparatorianos, ¿no? Sí, sin duda hay esos dos elementos. Pero sí hay, digamos, algunos efectos que se propagan. O sea, había un ambiente, ¿no? Ajá. Es decir, sí. No es nada más lo azaroso de un pleito por no un chicle. No podemos explicar, ¿no? Así es, digamos, un poco como inicia el relato de Elena Poniatowska, de cómo empezó el 68, el movimiento. No, lo que pasa es que, pero ya estaba premiado. A ver, primero culturalmente, había todo una influencia cultural de lo que podríamos llamar la contracultura ya en esos años, ¿no? Y estaba un caldo de cultivo ahí. Así es, propicio. Eso estaba irradiando, ya había una sensibilidad, por decir algo. En las movilizaciones en México de del 68 se apoyaba a Ho Chi Minh, ¿no? Había una consigna que decían Ho Chi Minh. Entonces, digamos, era una expresión también de la guerra contra Vietnam, ¿no? Que, digamos, pues tuvo su principal y lo de Cuba y el Che Guevara, así y es, estos símbolos, ¿no? Así es. Entonces, era eso, pero sí, obviamente, lo característico de México es la protesta ya contra un régimen cerrado, y además el abuso policíaco de meterse a las escuelas y golpear a los estudiantes. Y antecedentes como el movimiento de los médicos y de los ferrocarrileros y todo eso. Claro. También como... Estaba ese clima, movimiento de los maestros, ¿no? Uh-huh. En los 50s. El movimiento ferrocarrilero, había presos políticos, sí, tenían ese delito famoso que se llamaba de disolución social. Entonces, que te impedía prácticamente hacer cualquier manifestación. Sí. Entonces, había un clima ya de cansancio, sí, de largo dominio del PRI. Y de la forma en que hemos estado conduciendo al país, y eso a partir de ese conflicto que pudiera parecer menor en un principio, ¿no?, entre los estudiantes de las preparatorias, se desencadena. A mí lo que me causa mucho, es decir, bueno, ya a la distancia ya ve uno la magnitud del asunto, ¿no? Pero el 68, cuando el 2 de octubre, y ya ves que las Olimpiadas estaban muy cerca. Estaban cerca. Y de pronto a la gente se le olvidó, se nos olvidó a todos lo que había pasado, en gran parte por la falta de información que hubo, ¿no? Pero sí, como que fue una anécdota que como que no nos competía a nosotros, ¿no? Nosotros estábamos mirando a ver a qué horas las Olimpiadas, ¿no? Así es. Sí, yo creo que es una característica y es una constante a lo largo de la cultura política mexicana, ¿no? Ocurren así como situaciones emergentes, ¿no? Que estallan y después, o sea, en lo inmediato vuelve otra vez la calma. Quizás si hubiera habido redes sociales en aquella época hubiera sido diferente, ¿no? Mayor el impacto. Sí. Pero si recuerdas también, estamos cumpliendo 30 años del 88, ¿sí? En que también hubo un movimiento social muy importante. Y también pasó un poco más o menos lo mismo. Es decir, hubo un gran movimiento en julio, en general, casi todo hacia finales del 88. Pero ya para el 89 ya la gente no estaba movilizada. Aquí en Jalapa, por ejemplo, y en Veracruz hubo mucha movilización. Pero en cuanto llegaron las elecciones municipales, las cosas volvieron a su antiguo caos, problemas, ¿no? Así es, y se restableció muchos de los elementos que estaban de la situación anterior. No cambiaron, y un poco pasó igual con el 68. Sí, por poner un ejemplo aquí local, aquí en el 68, que tiene su propia experiencia, aquí se originó de manera distinta el 68 en Jalapa, pues en ese año hubo elecciones para gobernador, ¿no? Ah. Y fue cuando entró el gobernador Rafael Murillo Vidal, y pasó el 68 como si no hubiera pasado nada. Las elecciones transcurrieron normalmente, ganó el PRI como siempre por una abrumadora mayoría, ¿no? Pero incluso gente que luego estuvo en el PRI estuvo en la cárcel por el movimiento, ¿no? Así es, sí, sí, varios conocidos que después, así es, hoy son reconocidos funcionarios uh-huh. priistas, algunos de ellos. El movimiento del 68 en Jalapa aquí empezó por una protesta sindical de los maestros. Resulta que el gobernador, en ese tiempo dependía absolutamente la universidad del gobernador, decidió bajarle los salarios a los profesores universitarios, ¿no? Así nada más porque sí. Así es. Y entonces varios de ellos se organizaron. ¿Quién era el gobernador? Fernando López Arias, se llamaba. López Arias, sí. Sí. Sí, entonces aquí se organizó primero un sindicato de maestros, y cuando empezó el movimiento del 68 en México, la gente aquí, los universitarios ya estaban movilizados. Ya. Sí, o sea, aquí fue antes. Se incorporaron así todo es. Lo que pasó en México. Así es, así es. Sí, entonces, por eso es que para este número, que va a ser ya el 10 de la revista Clivajes, vamos a tratar de la temática entonces es en torno al 68. Las ¿cómo lo vemos ahora el 68? ¿Como parte de la historia o como ya casi un mito o una anécdota importante? ¿Qué pasó después? ¿De qué sirvió? Justo, esa es la idea de reflexionar en la revista, o sea, cómo lo vemos hoy 50 años después, qué expectativas genera para las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo, visto ya un poquito a mayor distancia, hay muchísimo material que se ha escrito sobre el 68, ¿no? Pero algunos opinan que, bueno, fue una revuelta así, que culturalmente marcó muchas cosas, ¿no? Pero que en otros ámbitos no tuvo tampoco mayor repercusión, ¿no? Digamos, en lo social, en lo económico, en lo cual, pues, relativamente es cierto, ¿no? Sí. Y en general, digamos, la mayoría de los estudios tienden a enfatizar, eso sí, es decir, el cambio cultural, ¿sí? ¿Qué significó? Porque ante todo, aún incluso en la dimensión de la cultura política, ¿no? Porque sí inauguró una etapa de lo que vamos a llamar movimientos sociales, ¿no? Y que no eran ligados, como se concebía anteriormente, a la cuestión de la clase obrera, en el sentido de la clase, ¿no? Sí, sí, sí. Si no era un movimiento social de nuevo tipo, sí, que tenía básicamente como principal sujeto a los estudiantes, académicos, ¿no? Y un cambio en las formas de vida, un cuestionamiento al consumismo, ¿no? Estaba atrás de todo esto un cuestionamiento a la situación que había de la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. De orientar demasiados recursos y esfuerzos a la economía de guerra. Era una protesta, era un movimiento pacifista entonces que estaba por la paz, y en México particularmente, que luchaba mucho por la democratización. Muchas ONG salieron de allí. Así es. De ahí surgieron, en efecto, es decir, también trajo la idea de que participar políticamente no tenías que hacerlo solo a través de los partidos, ajá, sino de que había otras maneras de participar, de influir en la sociedad. Popular, los faros como así de Oriente, y todos ellos que aglutinaron. Y bueno, ya de todos modos en las mismas universidades ya mucho más politizadas. Así ¿no? es, así es. Fue movimientos muy fuertes. Significó un empoderamiento de la juventud, ¿no? Uh-huh. Que incluso en algunos casos llegó a excesos, ¿no? Por ejemplo, sí, aquí abuso. En Jalapa llevó a la cultura del porrismo. Hubo un tiempo aquí en Jalapa, en los 70s, sí. En que los estudiantes, particularmente de la Facultad de Derecho, podían hacer y deshacer a su antojo. O el auditorio Che Guevara en la UNAM, ¿no? Así es, así se lo pueden tomar durante años, ¿no? Dice Rubén Piña de Coatepec que él lo vivió el 68 en la UNAM. Sí. Que trabajaba y estudiaba y que nos sugiere que pues como información para investigar más en Helsinki en 1967. También, ajá. ¿Ya lo conoces? No. Supongo que se refiere entonces a entonces también allá en en el Helsinki, ocurrieron. Segura. O sea, nos está dando que en 1967 ocurrieron cosas allá también. Sí, no tenía yo este dato, está interesante. Entonces, uh-huh. Revisar a ver qué pasó allá, ¿no? Entre la nostalgia y la esperanza. Sí, justo escogimos. La nostalgia de parte de nosotros, ¿no? Exacto. Los jóvenes que ni saben qué es eso. Así es. Exacto, un poco es identificar que algunos quienes participamos o a quienes nos tocó el influjo inmediato, pues tenemos una ¿Tú estabas perspectiva. ¿Dónde, en la prepa? No, yo todavía, no, yo nací en el 65, ¿no? Yo, ¿ah, sí? Sí, no, yo, de nosotros ya hacíamos marchas en conmemoración al 2 de octubre. Ya, yo llegué aquí a Jalapa en los años 80. Sí. Digamos, esa es la referencia que teníamos, pero todavía estaba muy fresco en la memoria, ¿no? Y era muy fuerte. Uh-huh. Todavía removía mucho el rememorar los acontecimientos. Todavía había mucha movilización estudiantil. Todavía como una repercusión de lo que había sido. Bueno, y una censura muy fuerte durante muchos años. Sí, después, claro. ¿No? Por ejemplo, estas películas como Rojo Amanecer que estuvieron enlatadas durante así tanto es. Tiempo, ¿no? Y que era prohibido hablar de todo eso. Sí, no, había toda una cerrazón en ese tiempo. Yo creo que en increíble. Parte quedó de ver la literatura y el teatro, de hacer una narrativa de lo que había pasado, porque a pesar de que algunos participamos con mucha enjundia a los 10 y a los 20 años con obras de teatro y todo aquí en Jalapa, en la universidad. Así es. Son pocas las obras, hay algunas de Carballido, de Muchacha del Alma. Sí. Y de literatura, pues faltó mucho. Yo creo que tocaban tangencialmente el asunto, ¿no? No iban directo a la cuestión de la violencia, salvo así de es. Elena, ¿no? Así es. Sí, hubo, de hecho, incluso tenemos un déficit en ese sentido, hasta de las ciencias sociales, porque hay un libro, las principales crónicas que teníamos, era la de Poniatowska y Luis González. De Alba, ¿no? Algunas cosas que escribió Revueltas, Monsiváis, ¿cómo se llama? El propio Heberto Castillo, por ejemplo, claro, en ¿no? sus memorias, la gente que estuvo presa, pero en efecto, en el ámbito de la literatura, fuera de algunos casas muy explícitas, no hubo sí, más, ¿no? Por ejemplo, hoy igual se trata de ver, incluso hay una discusión en torno a qué fue la contracultura, ¿no? Uh-huh. Si contribuyó a cambiar las cosas o también se volvió incluso parte del espectáculo, ¿no? Uh-huh. O se volvió parte para vender más, ¿no? Era uh-huh. En esos años pues estaba muy presente José Agustín, Parménides García Saldaña, uh-huh. ¿no? Sí, que fue sí. Digamos el enjuán terrible acá no de las letras de la contracultura, ¿no? Así es. Uh-huh. En cierto momento eso hasta se utilizó comercialmente, ¿no? Y de cine ni hablar porque pues no había nada. Así es. Hasta Rojo Amanecer y El Bulto, después te acuerdas claro. Con Retes. Claro, no, así es. De hecho, le ha estado bien porque le están pasando sí. Ahora últimamente mucho, en TV UNAM. Así es. Pero sí, durante mucho tiempo hubo una censura, incluso hasta el conmemorarlo era... todavía en nuestros años era un evento subversivo, ¿no? O sea, tenía ese carácter. Ver los pocos, un documental, el del grito, ¿no? Uh-huh. Así es, se veía con muchas dificultades porque estaba muy maltratado y difícil. ¿Cómo lo hicieron? Así es. Esto, que toda una aventura. Sí. ¿No? Sin embargo, cosa curiosa, esto sí es lo interesante. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, entonces ahorita la UNAM está montando todo un una exposición fotográfica. Sí. Hay nuevos materiales de video que no se conocían en ese tiempo, ¿no? Mm. Aquí, por ejemplo, también vamos a hacer, ahí en el instituto estamos hablando con algunos colegas fotógrafos que lograron tener algunas fotografías, particularmente con Héctor, nuestro amigo Héctor Vicario. Ah, muy bien. Con otros amigos vamos a intentar montar una exposición fotográfica también, ¿no? Porque hay mucho material, en efecto, que no se conocía, apenas se está dando a conocer. Sí. A ver, ¿qué trae el número entonces? Ya está. No, justo el darlo a conocer es más bien para convocar a investigadores, académicos, así es. El objetivo de la invitación es invitar a quienes tengan alguna memoria, por ejemplo, el compañero que nos habló, si quisiera escribir algo más o menos bien elaborado en forma de artículo, de ensayo, se trata de invitar a la gente para que escriba en el número, justamente, ¿no? Uh-huh. Ese es digamos que yo creo que sería el objetivo un poco de venir aquí contigo. Pero a la revista. En términos generales, habría que partir de este subtítulo de la nostalgia a la esperanza. ¿O? Sí, digamos, claro, eso es, digamos, un poco ahí para hablar del 68. Enmarcar, así es. Es decir, puede ser desde algunos actores directos que nos quieran narrar sus experiencias, ¿no? Hasta artículos más académicos, si tú quieres, que sean ya estudios. Interesante, de aquí de Jalapa, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, aquí se publicó un libro hace algunos años en el que se recuperan los testimonios de muchos de los que participaron y tiene fotos, ¿no? Roberto Bravo Garzón. Así es. Rafael Arias. Varios. Sí, no quiero involucrar a otros porque no estoy seguro. Dirigente del. No, sí, varios que después fueron funcionarios. El Chavo Ignacio González Rebolledo, él fue de los que iniciaron la huelga y la protesta por la baja de los salarios. Uh-huh. ¿Cómo se llama? El que es ahora panista, era dirigente de la facultad de Derecho, se me fue ahorita el nombre, pues, que sería. Hay, pero varios, bueno, ¿sí? Pues ya se nos terminó el tiempo, Víctor. No, Carlos, bueno, muchas gracias. Saludos al público amplio de la revista. Pues esperamos que algunos se anime a escribir. ¿Cómo le hacen? Sí, tienen que mandar entonces o mandarnos algún correo ahí al la dirección de Clivajes, revista de Clivajes @.v, .mx, y mandarnos ahí su colaboración, si tuvieran el gusto hacerla. Con gusto revisamos los materiales y vamos a procurar hacer la mejor Rodríguez edición. Prats. Juan José Rodríguez, Raciel Ramón Martínez, así que es. Todo lo sabe. Todo. Así es, qué bueno que está atento, así es. Un saludo a Raciel. Claro. A la Cuarta Compañía, que es una película, ya ves que él es cinéfilo. Así es. Dice, está padrísima, el diseño de arte es maravilloso, es como ver una peli en televisión de bulbos. La Cuarta Compañía. ¿A poco tenemos que ir hasta la Cineteca? Excelente comentario de Víctor, felicidades por la revista Clivajes. Gracias, Raciel, un saludo. Panista, también anduvo por ahí Félix Báez Jorge. Sí, claro, el doctor Félix Báez, Roberto Williams, ya lamentablemente ya fallecido. Uh-huh. Varios funcionarios después eran Ranulfo Márquez, Sí, había que ver cuántos de estos siguieron, digamos, en la inercia esta de la izquierda y de todo esto, ¿no? Sí, curiosamente, la mayoría de ellos, de todos esos que estaban ahí, Guillermo Villar es otro de los que prestaron ahí su... Memo Villar, sí. No, pues la mayoría de ellos jalaron hacia el PRI, otros se quedaron en la izquierda. Estaba el doctor Castañeda Bringas en aquel tiempo, que era del... Partido Comunista. Ay, mira que la cuarta compañía está en Cinépolis. Gracias, Raciel. Ah, qué vamos, bien. Ahorita nos así vamos es. Allá. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Gracias. No, gracias, Carlos. Saludo a todos los revisteros. Sí. Bueno, Lupita Páez, Chuchín y Carlos Romano, Voices of Soul, A Flight to Fantasy. Con eso nos despedimos. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Troubles will stop along the way. You'll be half a bound and back before you know. It'll be your journey, but you never will forget. Come all aboard now for the soul train.